de la musique. Le choc d'ambiance à Brazzaville. Ngomba mokote eleki makanisi na molai. Ebongi oye kola kolinga pe koyeba mabe epayisali. Que na vivre sans hypo. Potango iso moto atondaka bolingo te. Nalingi yo mingi mpona tika yo kende. Mopepe kumba yo epa ya milimo malamu. Ebalinga yo koleka lokola ngai nalingi yo te. Bomba likambo yango nasekele nyonsongo. Luka nanu solusiona problemo yanga. Kumba bolingo na ngai lokola mwana moke akolela. Oyetikalise bolingo ya seko. Ipotum satala otikinga na nzela. Vraiment ipesi ningisa na bato boba lokotanga. Babi Foli Yama Wape Abisengo Merlili. Jean-Paul Calco. Botango iso moto atonda kabolingote. Nalingi yo mingi ponga tita yo kende. Ponga likambo yango nasekele nyonsongo. Lutana nu solisona problemo yanga. Kumba bolingo langa ilokola mwana moke akolela. Poetikalise bolingo ya seko. Rezwa sengo tala batikinga na zela. Yango epesi ningisa na bato obaloko tanga. La Jimundele poquito.